días que se dicen no más por obligación, pero hay otros que nacieron con la sangre y vocación y se andan rifando el cuero porque les sobra el valor. Precisamente por eso rindo honor a quien merece, a un hombre que sin pretextos sí cumple lo que promete, es noble y también de hierro y no le teme a la muerte. Él es Clemente corrido y como buen comandante es respetado y temido. Muchos narcos saben bien que él jamás se tiente el alma. Con coca y marihuana. En Sonora está hoy presente, pero él nació ahí en Jalisco, un mero 10 de noviembre, para andar por el camino que los policías recorren, y a él lo marcó así el destino. Clemente González, Moreno es otro apellido, y es de los hombres cabales, por eso le hice el corrido, y como buen comandante, es respetado y temido.